cielito lindo vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Una flecha en el aire, cielito lindo lanzó Cupido. Y esa flecha volando, cielito lindo bien mi herido. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca, no te lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, cantando se alegran, cielito lindo, los coros. You've been listening to an archival transcription from the Daniel D. Tioli, Jr. Audio Archives.